Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 27 de agosto. El Callejón del Norte acogerá del 6 al 10 de septiembre una nueva edición de la muestra Arte para Todos, una iniciativa del pintor ubriqueño José Luis Mancilla que cumplirá 6 años. Entre los objetivos de esta exposición está el fomentar el gusto por la pintura y el coleccionismo, el desarrollo de actividades en el casco antiguo y la posibilidad de adquirir obras de arte a precio muy asequible. En esta edición participarán un total de 18 artistas, entre los que destaca la novedad de incluir la obra del ceramista Joan Yacer en la muestra pictórica. En esta ocasión participarán en Arte para Todos los pintores José Luis Angulo, Antonio Barahona, Antonio Barrera, Joaquín Domínguez, Rafael Domínguez, Fran Cabeza, Jorge Gallego, José Antonio Hinojos, Carmen Izquierdo, José Luis Mancilla, José Antonio Martel, Manuel Martín Morgado, José Carlos Naranjo, Celia Pais, Isabel Picazo, Antonio Rodríguez Agüera y Juan Pedro Viruez. Da más detalles José Luis Mancilla, promotor de Arte para Todos. Sí, bueno, la idea primitiva, que ya la hemos explicado en muchísimas ocasiones, fue con la idea de realzar el concurso de pintura de las cuatro esquinas, ¿no? Y bueno, esto ha ido rodando, y poco a poco pues se ha ido ampliando el tema y bueno, está ahora mismo como está, ¿no? Con una participación este año de 18 artistas, 17 pintores y un ceramista, y en fin, y las posibilidades son muchísimas, ¿no? Esto podríamos liarnos todo lo que queramos, podemos liarnos, ¿no? Pero bueno, poco a poco también contamos con muy pocos días, no queremos hacerlo muy largo, en fin, y surgen muchísimas ideas para hacer, ¿no? Y a ver si poco a poco podemos hacer también más actividades. Sí, hombre, pero lo del público está garantizado porque nada más que el día del concurso, pues que es el día fuerte, aquí entre la gente que está pintando, la gente que viene a ver los pintores, la gente que ya sabe que está en la exposición, pues hay en algunos momentos, pues el callejón está completamente abarrotado, ¿no? Y eso pues hace que la gente pues encuentre un buen ambiente y todos los años pues repita y sea como ya una costumbre pues dar el circuito y pararse un rato aquí en el Callejón del Norte, ¿no? Yacer es el ceramista, es muy amigo de Rafael Domínguez, ya él estuvo aquí hace un par de años no exponiendo sino viendo la exposición, le gustó muchísimo el ambiente y dijo él que tenía que exponer aquí, ¿no? Entonces, pues, este año pues va a traer algunas piezas de cerámica y es una gran novedad, ¿no? Este hombre, pues, ha expuesto en muchísimos sitios, sobre todo en Oriente, y en los países de Oriente tiene muchísimas exposiciones y su cerámica, pues, tiene bastante éxito allí, ¿no? Y la verdad que Rafael tiene amistad con él y a través de Rafael, pues, vino, le gustó y lo tenemos aquí este año. De todas maneras, también a mí me da bastante apuro porque a la gente yo no les obligo a nada, pero también la idea es que la obra esté a muy buen precio, ¿no? Entonces a muchos artistas que tienen un currículum muy bueno, que exponen en sitios maravillosos, bueno, hay gente que viene aquí que acaba de exponer ahora mismo en Nueva York, ¿no? Que es José Carlos Naranjo, que está muy premiado y que es un pintor muy joven que estudió, es de Villamartín, estudió bachillerato en Las Cumbres, se licenció en Sevilla, el año pasado ganó el premio de arte figurativa, y bueno, hace poco ha estado pintando unos cuantos meses en Nueva York, ha hecho una exposición en Nueva York, y la verdad, yo es que he venido todos los años, menos el primero, y yo no lo quería ni llamar, porque es que ya me daba vergüenza. Y bueno, y es él que me llama y me dice, que yo tú, que no vas a contar conmigo, y esto y lo que, y quieren venir todos, es que quieren venir. Claro, la idea es que gente que le gusta la pintura, que tenemos que no hay muchísima gente, pues puedan adquirir obras pequeñas, pero obras de gente que, bueno, que sabe lo que trae entre manos. Cambiamos de asunto. Este sábado 31 de agosto, la barriada del Caldereto celebra a partir de las 9:30 su gran verbena popular, que estará amenizada por una orquesta y contará además con bailes, animación, juegos, castillo hinchable y servicio de ambigú. Completa la información José Manuel Rubio, miembro de la Junta Directiva de la barriada El Caldereto. Nosotros, como todos los años, antes de que llegue esta fecha, se hace una asamblea general con los vecinos y se comenta que si se decide entre todos los vecinos que si vamos a seguir adelante siempre con con lo que es nuestra verbena, que ya la estamos haciendo de forma tradicional. Y como todos los años, pues ahí estamos preparándola para que este fin de semana la gente de Ubrique quiera subir y disfrutar de nuestra verbena. Siempre intentamos aportar y tanto lo que es ámbito vecinal y llevar ideas nuevas, intentar involucrarnos lo que es en tema de las asociaciones de vecinos, de eventos, y siempre ahí que, sobre todo, de ser una asociación vecinal inquieta, ¿sabes? Intentando de que la gente se involucre. Y poco a poco vamos metiendo más lo que es más gente dentro de la junta directiva y vecinos que para que vayan aportando a un solo de los eventos que tenemos. Sí, sí, no, ahí es abierto lo que es para todo el pueblo, vamos, pues, todo el pueblo y los foráneos. Siempre vamos a tener allí lo que es nuestro servicio de ambigú, nuestra orquesta, tendremos una corchoneta hinchable que es gratuita, siempre va a todos los niños que asistan, y después siempre pues tenemos lo que es nuestro regalito, algunas sorpresas que tenemos por ahí incluidas siempre, y a intentar de pasarnos lo que es la noche lo mejor posible. Sí, llevamos varios años porque se suelen hacer lo que es todo el comienzo, por lo visto fue, porque yo todavía no estaba dentro de la junta directiva, fue de que las cruces de mayo siempre se hace lo que es las verbenas de barrio. Y nosotros decidimos de que entre una cosa y otra, pues hacerla más hacia adelante, más al verano, meter otra cosa diferente. Y de ahí, anteriormente a que yo estaba en la junta directiva, pues empezaron a llevarlo hasta ahora mismo. Siempre, el horario siempre sería de 9:30 a 10 y hasta lo que dure, vamos. Y ahí siempre están, como decimos, los artibles que siempre se quedan hasta últimas horas bailando y que eso, que para eso es que una noche para pasárnoslo bien. En el apartado cultural seguimos recordando las distintas convocatorias que van a tener lugar los próximos días, las próximas semanas, en lo referente al mundo de la pintura. Así, por ejemplo, el sábado 7 de septiembre se celebrará en nuestra localidad la tercera edición del concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, organizado por el área sociocultural del Ayuntamiento ubriqueño. Un año más, la inscripción será libre y gratuita y podrá realizarse el mismo día del concurso. La temática y la zona donde se realizarán las obras estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique, admitiéndose todas las técnicas y corrientes estéticas. El requisito indispensable es que el cuadro se realice íntegramente durante el periodo de duración del concurso, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 6 y las 7 de la tarde, teniendo lugar la entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento. En cuanto a la dotación económica, este año habrá un aumento del montante total de los premios, que ascenderá hasta la cantidad de 5.950 euros, divididos en 9 premios de la siguiente manera. Primer premio de 1.200 euros y placa, donado por el Ayuntamiento de Ubrique. Segundo premio de 1.000 euros, donado por Varada. Tercer premio de 800 euros, donado por Bar Trebujena. Cuarto premio de 550 euros, donado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Quinto premio de 530 euros, donado por Paco Chacón. Sexto premio de 520 euros, donado por Queso Payoyo. Séptimo premio de 500 euros, donado por Fondo Asistencial de Marroquinería. Octavo premio de 450 euros, donado por Seguros Almajar. Y noveno premio de 400 euros, donado por Gestores Asociados, Asesoría Laboral, Fiscal y Contable. En cuanto a los deportes, el Ubrique Unión Deportiva Senior se presenta este fin de semana, este sábado 31 de agosto, ante su afición. El equipo que dirige Mario Casillas y que esta temporada va a militar en la segunda provincial se medirá en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo a partir de las 7 de la tarde al Juventud de Prado del Rey, equipo de primera provincial. Los socios podrán asistir gratuitamente al encuentro, mientras que los no socios tendrán que abonar el precio de la entrada, que será de 2 euros. El campeonato liguero comenzará el 15 de septiembre con la disputa de la primera jornada, en la que el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará, lejos de Ubrique, al equipo del Bosque Unión Deportiva. El debut oficial en casa será el 22 de septiembre ante el San Fernando Club Deportivo Isleño, y la última jornada se disputará el 15 de junio. Y una buena noticia relativa al fútbol ha sido el debut del ubriqueño Juan Gabriel Domínguez Gaby con la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol en el encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo cuarto de la segunda división B, que enfrentó a su equipo ante el San Fernando. Gaby forma parte de la cantera del Cádiz desde hace 9 años. Con este último apunte nos despedimos. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.